प्रेम candilarico de mi corazón, volvete a mi tierra, llévate mis copas y cántala. Volvete a mi tierra, llévate mis copas y cántala. Que mi cerro sepa lo he sentido casi con dolor, sembrando mi canto allá en la quebrada. Les hice lobo, sembrando mi canto allá en la quebrada. Les hice lobo, que toda la puna vibre con el eco de cada canción, que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos, que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Según. Viento, un poncho de notas con flecos de sol, que envuelto en mi zamba la silba y la val. Pedíselo, que envuelto en mi zamba la silba y la val. Pedíselo, si te pone triste, que en la noche embrujada estoy yo, que si se ha perdido mi canto en la sombra, perdurará amor. Que si se ha perdido mi canto en la sombra, perdurará amor. Que toda la puna vibre con el eco de cada canción, que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos, que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea.